buenas noches y bienvenidos a todos y todas a una nueva edición del programa Dimensional. Como estamos, como cada semana, como cada jueves de 10 a 11 de la noche, aquí en Milata Radio. El programa, como decíamos, es Dimensional. Sean todos y todas bienvenidos. Comenzamos, como decimos, hablamos cada semana de enigmas históricos, parapsicología y misterios. Aquí tenemos con nosotros a control técnico, a Miguel Cebrián, y a mi izquierda, como cada jueves, Paco Calahorro. Hola, Paco. Hola, muy buenas noches. ¿Y el que les habla? David Garcés. Sean todos, todas bienvenidos. Tomen asiento, porque el programa Dimensional comienza. Y como siempre, tienen el teléfono para salir en antena en cualquier momento. El teléfono es el 96-383-5580. 96-383-5580. También disponen de nuestra dirección de correo electrónico, admin@adimensional.info. Y como también decimos cada semana, nuestra página web en internet, www.adimensional.info, www.adimensional.info, la que además de hace unas semanas tenemos un podcast para aquellas personas que tienen pues iPods, iPhones también, que les gusta pues escucharnos a través de este pues, de esta nueva forma, ¿no?, de poder escuchar ese podcast. Se pueden escuchar nuestros programas a través de la web, www.adimensional.info, y a la parte izquierda hay un menú y dentro de él están los podcasts. Y en el programa de hoy hablaremos de la historia de la licantropía, el mito y la realidad del hombre lobo en diferentes culturas y épocas. Tras ello, Matilde Pepín nos acercará a una nueva etapa en nuestro camino de Santiago particular. Esta noticia que, bueno, en un medio de comunicación televisivo, pues me confundió a mí. No sé si fue por falta de información o por tirar imágenes de archivo, pues confundió la noticia. Yo estaba buscando pues esta noticia de que pues Ossel Ita vuelve a España. Quería titularla. Pero claro, este niño que fue declarado la reencarnación de un lama, pues digamos un niño de Granada, pues con sus padres fueron al Tíbet. Uh-huh. Estuvieron allí, bueno, se vinieron los padres, pero el niño estuvo hasta los 18 años y volvió a Granada, y parece que ahí se acababa la noticia, pero sin embargo uno se mete en las fuentes de información y resulta que Ossel tiene ahora mismo 24 años. Tiene 24 años y en nada se parece al niño granadino que fue identificado como la reencarnación de un lama, llevado a un monasterio con 6 años y solo pudo salir de allí a la salida cuando cumplió su mayoría de edad, y ahora no se está localizado en Granada, sino se localiza en Madrid, donde lleva 5 años viviendo en anonimato. El objeto que trae en el bolsillo, en una fotografía reciente que se le ha hecho, en el bolsillo derecho del pantalón, pues una especie de camuflaje muy hippie, este bolsillo es el mejor metáfora del momento actual. Ossel Ita Torres lo fabricó con sus propias manos poco después de huir de Monasterio de Sera, cuna del budismo en la India, uno de los refugios del exilio tibetano, y de renunciar pues a ser el lama elegido. ¿No? La identidad le fue dada en 1986, cuando siendo aún un mocoso, como dice la noticia, y después de una exhaustiva, digamos, pruebas, el propio Dalai Lama lo señaló con la, como la reencarnación del venerable Lama Yeshe. Lo sacaron entonces de su bubión natal en Granada para que iniciara su inmersión en el budismo. Con 6 años fue entronizado y enclaustrado en Sera, donde ha sido adorado y educado en la disciplina monarcal más férrea. Con 14 meses ya me habían reconocido y llevado con un gorro amarillo, me sentaron en un trono y la gente me veneraba. Como un dios. Como un dios. Me sacaron de mi familia, una situación medieval en la que he sufrido. Era como vivir en una mentira, dice mientras hebra el hilo desprendido de su camiseta. A los 18 años dijo basta, se quitó la túnica granate y azafrán y cruzó los nuevos el monasterio y se puso, apareció en la escena pública. Del bolsillo saca una figura que da forma de corazón, que hace a veces de llavero, y dice, pues bueno, explica que es de cuero, que lo ha fabricado él. Y bueno, dice sentirse desnortado, o sea, desconcertado. Uh-huh. No sabe qué va a hacer con su vida. Pues él intenta, pues eso, encontrar su vida. Mi crecimiento se frenó y aún tengo que madurar lo que es la convivencia, la sociabilidad, conocerme mejor y saber quién soy. Y dice que se sorprende a sí mismo con reacciones en las que no se reconoce, sobre todo en las relaciones con las personas de españolas. Se refiere a las relaciones con las chicas. Hasta los 18 años solo allí eran todos varones, ¿no? Hasta que al tener 18 años pues ya obtuvo aquí pudo conocer a lo que es su pareja actual. Y bueno, es una especie de historia, ¿no? Sorprendente desde el principio, desde el año 1986, como un niño es señalado como la reencarnación de un lama, es adorado, venerado, lo ponen ahí como en un altar, y cuando cumple 18 años dice, yo me quiero ir de aquí. Dios, yo no soy eso. Y vuelve a España y vive en el más anonimato posible para que no lo molesten. Y bueno, pues tiene pareja y bueno, pues sus aficiones, creo que una de ellas era tocar la guitarra. Y bueno, pues lo que es un chico de su edad. No, la verdad es que el budismo tiene cosas muy buenas, la verdad es que yo tengo muchas cosas que estoy de acuerdo. Pero claro, eso de que tengas que dejar a la familia, tengas que irte allí, meterte igual que en un monasterio, ¿no? Digamos, católico, ¿no? Lógicamente, sí. Y claro, pues es una cosa un poco, cuando un niño es tan pequeño tampoco sabe elegir, tampoco puede decidir por él mismo. Cuando ya mayor de alto, él decide y decide que no es su vida, que eso no es él y que quiere tener su vida normal, ¿no? Y es lo que ha hecho pues ahora. Pero eso es un poco ya de la época medieval. En la época medieval también se llevaba... Sí, sí. En la época medieval también se metían a reyes, hijos de reyes y todo eso en los monasterios. Y luego crecían y o bien se quedaban y eran abades o bien salían y ya eran los guerreros. Pero era claro, en época medieval estamos ya. Exactamente, pero por eso te digo que están un poco en época, incluso como viven y como todo, viven. Es una forma de una austeridad terrible. Claro, si uno elige eso, me parece correcto, me parece muy bien. Si yo decido por mí mismo, ¿no? Que quiero irme al Tíbet y vivir en un monasterio. Lo grave es eso, perfecto. Que llegue un niño y que es cruel que lo tengan apartado de la familia y viviendo en esa situación. Pero bueno, el crío no ha... lo único bueno de la noticia es que el crío no se ha dejado de alguna forma comer el coco, como suele decirse. Piensa por sí mismo, está sano mentalmente, puesto que ha decidido dejar los hábitos y dejar los rezos pues por una moza. Y ha dejado de ser dios para convertirse en hombre, que era lo que tenía que hacer. Me imagino que también habrá aprendido muchas cosas buenas, habrá muchos principios. Por supuesto que sí, no lo negamos. Y tendrá una cultura más importante y todo eso, muy bien. Sí, una educación buena, pero... Un caso resuelto. Lo que le faltaba era, pues, a nivel social... Bueno, en una entrevista que dio con este Quintero, una noche, entonces que lo entrevistaba, entonces dijo que él había salido... el primer viaje que hizo fue a Barcelona, porque el Dalai Lama, que está exiliado por ahí, que está... pues daba una conferencia sobre los lamas. Y él vino precisamente para escuchar al maestro. Conoció a una chica y entonces se dio cuenta que lo suyo que no era el monasterio, que lo suyo que era vivir una vida normal. Claro. Exactamente. Entonces el amor lo transformó. Y bueno, pues nada, esa es la historia, ¿no? Con sí, final... bueno, la historia la sabemos todo el principio, pero este desenlace... pues ha sido bastante sorprendente, ¿no? Aunque no debería tampoco sorprendernos. Que también hay que tener en cuenta que si él quiere estar en anonimato, pues también dejar un poco, ¿no?, que pueda decidir esto, ¿no? Y tampoco, si no quiere entrevistas, si no quiere aparecer en medios, pues que no aparezca. Ya, exactamente. Pero bueno, seguimos con más noticias, si os parece, ¿no? Porque aparte, decíamos, ¿no?, de lo que son las... lo que nos pasa a cada uno, ¿no? Si reímos, lloramos. Y hay un estudio que dice que todas las culturas ríen y lloran del mismo modo. Tienen las mismas, ¿no? Unos investigadores pues de Londres han estudiado el grado de similitud que se parecen en individuos de culturas diferentes que tienen en los sonidos que realizan sin palabras asociados a emociones como la alegría, por ejemplo, la ira, el miedo, la tristeza, el asco y la sorpresa. La gran mayoría de nuestra configuración genética es igual en todos los humanos, lo cual implica que la mayor parte de nuestras características físicas son iguales, son muy parecidas, ¿no? También compartimos otros atributos como el tener complejos, sistema de comunicación para transmitir nuestros pensamientos y sentimientos y captar las intenciones de quienes nos rodean. Esto también es bastante, ¿no?, de todas las culturas. Sin embargo, el modo en que nos comunicamos no es siempre el mismo. Por ejemplo, las personas de diferentes culturas diferentes no solo tienen idiomas distintos, sino que en algunos casos el significado de las que otorgan a unos gestos es también diferente en estas culturas. Esta investigadora de la Universidad de Londres estudió personas de Gran Bretaña y de los Himba, un grupo de más de 20.000 personas que viven en unos pequeños asentamientos de Namibia. En estos asentamientos fueron recolectados estos individuos que llevan vidas tradicionales, sin electricidad, sin agua corriente, sin formación académica o contacto con otros grupos, ¿no? Y estos participantes escucharon un cuento corto cuya trama giraba alrededor de una emoción particular, que era, por ejemplo, cuán triste estaba una persona porque un pariente fallece, ¿no? Al final de la historia oyeron dos sonidos, por ejemplo, de llanto y de risa, y se les pidió que identificaran cuál de los dos reflejaba una emoción expresada en esta historia. El grupo británico oyó sonidos hechos por los Himba y viceversa. Las personas de ambos grupos encontraron que emociones básicas, como la ira, el miedo, la alegría, tristeza y sorpresa, resultaban las más fácilmente reconocibles en los dos grupos. Esto respalda, por tanto, la noción de que lo que son las vocalizaciones no verbales en estas emociones son similares en todas las culturas humanas, son muy parecidas. O sea que tenemos, digamos, la misma forma de comunicar estas emociones, aunque luego algunas de las palabras que decimos sí que son diferentes en diferentes culturas. Un tema curioso. O sea que el lenguaje no verbal... No verbal es parecido, es lo mismo. Digamos, el verbal sí que cambia, pero el no verbal es muy, muy parecido. Bueno, yo creo que el lenguaje corporal que no es tan parecido. Por ejemplo, vemos en las etnias gitanas como cuando para ellos las emociones las expresan de una forma más ruidosa, con más aspavientos. No hay más que ver un enfermo en un hospital. Y entonces aparecen todos con lamentaciones, mientras que las otras personas tienen otro comportamiento corporal y sus actitudes son diferentes. Nadie grita, nadie hace aspavientos, nadie... Entonces también las manifestaciones... corporales o verbales también dentro de la misma cultura dependen de grupos distintos según su educación, cultura, formación y tal. Aquí viene lo de Ortega y Gasset, cada uno es él y su circunstancia. Dentro de una misma cultura y en un mismo sitio hay grupos o etnias que se manifiestan de una forma o de otra. Los mismos motivos. Sí, pero por ejemplo, el miedo, imagino que casi todas las personas, sea cual sea la cultura, tienden a hacer lo mismo, ¿no? Sí, temblar. A taparse la cara, a cerrar los ojos, a poner... O quedarse, hay personas que se quedan totalmente inmovilizadas. Sí, también depende de cada persona. Exactamente, que se quedan inmovilizadas. Bueno, y tenemos, como tenemos tantas borrascas y tal, pues la NASA, a ver si nos soluciona el tema del tiempo, pasa a verlo con más precisión. Y es que la NASA pone en marcha una nueva herramienta científica para determinar la meteorología espacial. La NASA acaba de poner en marcha el Community Coordinated Modeling Center, por sus siglas en inglés, CCMC, una nueva herramienta científica ideada por el Laboratorio Meteorológico Espacial del Instituto Goddard, de la agencia norteamericana que determinará de forma precisa la meteorología espacial. Este artilugio es el más reciente y el más avanzado instrumento científico que forma parte del análisis integrado espacial meteorológico, un sistema que facilita información sobre las condiciones espaciales meteorológicas del presente, pasado y futuro. Según la NASA, a diferencia de otros programas utilizados actualmente, este se puede personalizar para obtener datos concretos. En palabras de uno de los responsables del proyecto, Marlo Maddox, este sistema ofrece un nivel único de personalización y flexibilidad a la hora de obtener datos. En este sentido, los datos obtenidos se utilizan por organismos como la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica o el Observatorio de Relaciones Terrestres Solares de la NASA, entre otros. Y bueno, pues veremos a ver si esto también se aplica en Europa. Y bueno, sabemos con más precisión las cosas, porque sí, claro, muchas veces los pronósticos del tiempo son más o menos a veces como de los videntes, ¿no? Sí, todo lo que sea avanzar en estos pronósticos y evitar pues tragedias, ¿no? Claro. Es complicado. Todo lo que sea investigación y pues gastar dinero en esas cosas, la verdad es que siempre viene bien. Y bueno, si os parece, vamos a comenzar con el tema del día, hablamos de Hombre Lobo, de licantropía, de dónde viene el mito, un poco hablar de historia, ¿no? Y la característica de los Hombres Lobo, ahora que está de moda por la película que ha salido. Sí. De pues, Hombre Lobo, el remake de la famosa película, pues si os parece, hablamos un poco de estos Hombres Lobo. Y como decíamos, ahora que está de moda por la película de Hombre Lobo, ¿no? Vamos a hablar un poco de la licantropía, de dónde viene, de dónde procede, porque también, pues buscando un poco las fuentes, no todo el mundo se pone de acuerdo en decir dónde viene, ¿no? Porque las leyendas de la metamorfosis de un Hombre Lobo existen desde la más remota antigüedad, y sus orígenes se pierden, y las fuentes en la noche de los tiempos. Los primitivos habitantes que arribaron a Europa encontraron un medio hostil de bosques y pantanos, pero el lobo ya era conocido por ellos. Las oleadas migratorias de europeos traían consigo la palabra que lo designaba, y su raíz no ha cambiado hasta el día de hoy. Lica, licos, lupus, wolf y wilf, lobo. Todas estas variantes tienen un tallo común, el vocablo indoeuropeo brick, que designaba a los lobos en general. No hacía falta pues mucha imaginación para votar al lobo de astucia, de fuerza e inteligencia, porque está claro que la tiene, ¿no? Y posiblemente ahí radique el temor ancestral que los lobos siempre han despertado en el hombre. Parece ser que el antecesor del mito del Hombre Lobo viene de Licaón, de nada más y nada menos que la mitología. Y si os parece, pues hablamos un poco de quién era Licaón. La mitología griega, Licaón, que es de Grecia, era un rey de Arcadia, hijo de Pelasgo y de Milebea. Otras versiones también dicen que es hijo de Titán y de la Tierra, nada más y nada menos. Era un rey pues culto y religioso, muy querido por su pueblo, al que ayudó a abandonar la vida salvaje que habían llevado hasta entonces. Fundó la ciudad de Licosura, una de las más conocidas de Grecia, y en ella erigió un altar a Zeus, Licio. Pero su apasionada religiosidad le llevó a realizar sacrificios humanos, lo que degeneró su posterior metamorfosis. Ovidio afirma que llegó incluso al punto de sacrificar a todos los extranjeros que llegaban a su casa, violando la sagrada ley de la hospitalidad. Enterado de esta aberración, Zeus se hizo pasar por un peregrino y se hospedó en su palacio. Licaón se preparó para asesinarle, pero alertado por algunas señales divinas, quiso asegurarse antes de que el huésped no era un dios, como afirmaban sus temerosos súbditos. Para ello hizo cocinar la carne de una de sus víctimas, o de un esclavo, y se lo sirvió a Zeus. Este montó en cólera y transformó a Licaón en un lobo, incendiando después el palacio que había sido testigo de tanta crueldad. Licaón fue padre de una numerosa prole. Algunos autores afirman que llegaban a 50, tenido de distintas mujeres. Los hijos de Licaón eran famosos por su insolencia e impiedad, y sus crímenes llegaron a oídos de Zeus, que se disfrazó de viejo mendigo y acudió al palacio de los Licaonidas para comprobar si los rumores eran ciertos. Los jóvenes príncipes tuvieron la osadía de asesinar a su propio hermano Niétimo y servir sus extrañas al huésped, mezclada con la de los animales. Zeus descubrió el engaño y, enfurecido, convirtió a todos en lobos. Los fulminó con su rayo o tuvieron que exiliarse para siempre, según las versiones. Después volvió a la vida a Niétimo, que sucedió a su padre en el reino de Arcadia. Y bueno, esta es la leyenda, ¿no? Donde parece ser que proviene el... Sí. El hombre lobo, Licaón. Siempre Grecia, ¿no? Siempre Grecia. ¿Cómo no? Y la verdad es que siempre que hablamos de mitología, hablamos de los miedos del hombre, que se transforman en esa mitología en que explica de forma conceptual algo que realmente es un miedo que tenemos siempre, ¿no? Lo hemos dicho muchas veces, pero es así. Sí, un miedo, pues, se ha tenido a los lobos. Bueno, igual que, por ejemplo, a los leones. En nuestras culturas, digamos, más primitivas. Pero la cuestión no es el miedo al lobo, sino es el miedo realmente al hombre que está dentro del lobo. Porque claro, el lobo es, como animal, bien, puede dar un poco de miedo, pero no. El problema es cuando se convierte en hombre, entonces se junta, ¿no?, la capacidad, la astucia del lobo con el ser humano, ¿no? Con la capacidad también de pensar y de racionar y de luego de cambiar también en un momento determinado, ¿no? Se junta un poquito todo. Y parece ser que esta leyenda, esta mitología, el mito, floreció en la Edad Media, pero parece ser que es anterior, ya que, por ejemplo, Plinio el Viejo, en su Historia Natural, que yo recomiendo leerla, nos narra la historia del hechicero Domaco, quien había cometido antropofagia y fue condenado a convertirse en lobo durante la noche de luna llena. O sea que ya cuenta Plinio el Viejo en su historia natural, pues algo parecido a esto, ¿no? A esta licantropía. El mito del hombre lobo floreció en toda la literatura antigua, incluso tiene una breve aparición en el Satiricón. Allí en el capítulo 17, uno de sus pícaros protagonistas, llamado Nirceo, nos relata cómo uno de los soldados se aproximaba al cementerio durante la luna llena y se despojaba de sus ropas, dejándolas sobre una tumba. Urinaba sobre ellas y luego se convertía en un feroz y enorme lobo o negro. Así concluía Petonio la historia del licántropo en la época de Nirceo. Pues nada más y nada menos que vemos que también aparece en muchísimos sitios, ¿no? Y no solo en la antigüedad clásica conoció a los hombres lobo. De hecho, el concepto de metamorfosis estaba muy ligada a la mentalidad nórdica, cuyas divinidades solían adquirir la forma de osos y lobos para mostrarse ante los humanos. Este tipo de transformaciones fueron luego adoptadas por la gente de los Balcanes. Muchas de estas leyendas estaban basadas en hechos reales. Incluso muchas fueron tomadas en serio por intelectuales de talla de Plinio, Estrabón, Dionisio, Virgilio, San Agustín, San Jerónimo, incluso Paracelso y Santo Tomás de Aquino. Hablar de algunas leyendas, por ejemplo. Exacto. Porque existen en muchas sí, culturas diferentes. Por ejemplo, en los Balcanes, pues se asegura que si un hombre bebe en las mismas aguas en las que recientemente haya pues abrevado un lobo, puede transformarse en un licántropo. Luego también en Irlanda se creía que si un fraile era excesivamente severo con sus fieles durante la víspera de Pascuas, estos seguramente se convertirían en lobos. Incluso el célebre San Patricio maldijo a un clan irlandés por su falta de fe, por lo que todos sus miembros se convirtieron en lobos en un plazo de 7 años. Algunas leyendas españolas mencionan que las brujas locales tenían una particular facilidad para convertirse en lobas, y se afirmaba que si una de estas damas observaba fijamente a un infante, este también pertenecería al selecto clan de los licántropos. En la Italia eran menos complicados en cuanto a las posibilidades de transformación, ya que solo bastaba haber sido concebido durante el plenilunio o dormir a la intemperie durante los viernes bajo la luz de la luna, para pertenecer a la familia de los licántropos. Sí, parece ser que el hombre lobo podía adquirir varias formas. A veces adoptaba la figura de un lobo negro de enormes dimensiones, o también como un ser de forma humana, pero excesivamente velludo y de profundos ojos rojos. Esta última forma es la que supo tener más representaciones y, pues, en algunas ilustraciones, ¿no? Los hombres de lobo de la Edad Media atacaban directamente al cuello y consumían la carne cruda, aunque no los órganos, sino solo los músculos y la piel. En general, se pensaba que las brujas podían convertirse en lobas mediante el empleo de ciertas capas con propiedades mágicas. Esta creencia también logró una especie de metamorfosis, ya que con el tiempo se convirtió en una especie de arte. En la fantástica obra de Goya, El vuelo de las brujas, por ejemplo, puede verse una hechicera bajo un manto, momentos antes de adoptar la forma de una loba para acudir a un aquelarre. Durante el apogeo de la Inquisición, no era necesario contemplar a un hombre lobo para detectarlo, ya que existían señales muy precisas para comprobar si un hombre cambiaba de forma durante las noches. Algunos de estos síntomas que atribuían a la licantropía pues eran lo siguiente, ¿no? Que parecía que la Inquisición pues lo sabía. Renguera, inflamación del rostro, insensibilidad ante la picadura de insectos, utilización de palabras cuya semántica era sospechosa, insensibilidad ante la punzada aplicadas por los inquisidores, piadosos inquisidores, etcétera. Esta es alguna de las excusas que tenían para acusar a una persona de ser un hombre lobo y pues quemarlo en la hoguera, ¿no? Pues la verdad es que, no sé, que no te picaba un insecto, ¿no? Y te hacía daño. Y la más famosa de ellas se llamaba Clamores de Vientre. como excusa de que era un hombre lobo. Madre mía. En Italia, durante el siglo XVI, se pensaba que los hombres lobo, cuando adoptaban la forma humana, ocultaban su exceso de pelo en el interior del cuerpo. Es decir, que el hirsuto y negro pelaje crecía hacia adentro durante el día para, por la noche, pues salir hacia afuera, ¿no? Existen varias referencias a los pobres diablos que cayeron bajo la garra de esta creencia, quienes eran escaldados por el clero para probar las irrisorias acusaciones de licantropía. Se le quitaban la piel para ver si realmente tenía el pelo dentro, ¿no? Hasta dónde se llegaba con estas cosas tan, digamos, tan absurdas, ¿no? Y los procedimientos y procesos contra hombres lobo son, pues, muchos, variados y muy diferentes, y los remedios para combatirlos son también muchos, ¿no? Que, pues, no podemos escribirlo todo, ¿no? En Francia se creía que el único modo para matar a un hombre lobo era extraerle 3 gotas de sangre, tarea que seguramente es más complicada y inverosímil, ¿no? Más que matarlo. Pues si la dificultad fuera escasa, la tradición dice que la extracción de las 3 gotas tiene que tener lugar durante la metamorfosis. La verdad es que es bastante complicado, ¿no? Pensar que incluso a un lobo, ¿no? Un hombre lobo, poder sacarle 3 gotas de sangre para poder acabar con él. Sí, en los Balcanes, pues eran más prudentes, ya que bastaba con darle una infusión de acónito, una planta medicinal, para eliminarlo. Para aquellos fundamentalistas de la tradición, les advertimos que la creencia en las balas de plata como medio de matar a un hombre lobo se remonta precisamente a la época en que las balas fueron inventadas. En mi búsqueda de casos de la, pues en la búsqueda de estas leyendas de licántropos eliminados mediante el disparo de balas de plata anteriores a la invención de la pólvora, han dado resultados negativos. O sea que el tema de justo cuando se inventan las balas, exacto. Pues solo hace falta una bala de plata, pero aparte es más complicado porque tiene que ser una bala de plata que está confeccionada con plata de algún objeto religioso o sagrado y que luego sea santificada por un clérigo, y pues después de esto sí que puede matar al lobo antes, al hombre lobo, antes no, ¿eh? Es curioso también. Así que son, pues, muchas formas, ¿no?, que tenemos de conocer, de saber que es un hombre lobo y luego también de acabar con él, ¿no? Lo de las 3 gotas de sangre es bastante, bastante curioso. Sí, la leyenda es tan conocida que no nos creemos capaces de aportar nada nuevo. De hecho, solo hemos recopilado información sin sacar ninguna conclusión personal para que no se nos acuse de tibieza patológica. Haremos una pequeña aportación al debate y, bueno, pues los casos de hombre lobo, pues, han habido aquí en España, en todo el mundo. Ya tomamos el caso de Roma Santa, que lo mencionamos hace 2 semanas. Pero bueno, la cuestión era eso, ver un poco de dónde viene la historia, de dónde viene el origen, por qué aparece y por qué tenemos el miedo al hombre lobo. Sí, parecía que era una creencia, digamos, de los pueblos de Europa, digamos, Edad Media, y nos hemos acercado a lo que es Grecia, que es, digamos, la cuna, ¿no?, prácticamente de todo el mito que conocemos. Y bueno, vamos a hacer un cambio, un salto, como hacemos siempre en el programa Dimensional, y vamos a una nueva ruta, una nueva etapa de nuestro camino de Santiago. Habilis numerum. dimittet un ecclesia. Hola, buenas noches, queridos radioyentes. Hoy vamos a continuar la ruta de nuestro camino virtual y vamos a hacer la ruta de Moixent al Mansa. La última intervención habíamos estado en Moixent, con el guerrero de Moixent, en Les Alcuses, en el poblado ibérico. Pues bien, hoy partimos de Moixent hacia al Mansa. Salimos del poblado ibérico de Les Alcuses y retomamos la carretera comarcal hacia Navalón. El camino, debidamente señalizado, discurre por campos abandonados y senderos rurales que conducen al peregrino al Pozo de la Solana, donde saciar la sed y proseguir el camino hasta la casa de la gobernadora, un edificio abandonado que parece esperar la llegada de algún peregrino. Siguiendo las flechas indicadoras, se arriba a una fuente de agua cristalina con una inscripción, año de 1776. Varias casas abandonadas jalonan el camino marcando la ruta. Casa de Les Arenetes en estado ruinoso. Casa del Puntalet pintada de color rosa. Parece un antiguo prostíbulo. Casa del Peladero, pelador de ovejas, con un gran pino. Y se va caminando en dirección a la Casa Iniesta, con su frondosa higuera que en la época de otoño ofrece higos a los peregrinos. En esta ruta, el peregrino goza de total soledad. Y el camino atraviesa pinares por una calzada cuajada de fósiles hasta la casa de la Carrascosa, con el pozo a la orilla del camino. En el camino iniciático de Santiago, el pozo tiene dos significados. El pozo de oscuridad, donde se encuentra el espíritu afligido. El pozo con agua de vida vivificadora y purificadora para seguir adelante. Cruzando la carretera de Navalón, se llega a la Casa Vieja de Truenas y, entre pinares, asciende hasta la Peña Rufa con señal geodésica de 884 metros. En este punto ya se divisa la mole del castillo de Almansa, de cuyos recuerdos bélicos queda el refrán: cuando el mal viene de Almansa, a todos alcanza. En Almansa hay que ver el castillo árabe almenado, reconstruido en el siglo XV, el convento de estilo barroco de los agustinos del siglo XVII con sus enigmáticas celosías, el palacio renacentista de los Cirats del siglo XVI y, sobre todo, hay que detenerse en la iglesia de Santiago y contemplar la capilla edificada por la cofradía de Santiago. En Almansa también había un hospital para pobres y peregrinos y por hoy concluimos la etapa. La próxima ruta será Almansa y Gueruela. Gracias a todos por escucharnos y seguir este camino de Santiago virtual de Radio Adimensional. Buenas noches. Esta es de la hora de Santa María, tu departamento que hay entre Ávila y Eva. En el nuevo camino nos esperan nuevos encuentros, nuevas sensaciones y vivencias. Es el premio de caminar a Compostela. La peregrinación a pie a Santiago de Compostela es un acto que une espíritu y cultura. El paisaje, las gentes, el arte del camino contribuyen a resaltar esta dimensión. Para vivir intensamente la ruta jacobea es necesario tener en cuenta una serie de recomendaciones previas. Sí. Bien. Primero, ¿cómo se gana el jubileo? El Año Santo Compostelano se celebra cuando la festividad del apóstol Santiago, el día 25 de julio, coincide en domingo. Las condiciones para ganar el jubileo, las personas creyentes, son las siguientes: visitar la catedral y la tumba del apóstol Santiago, orar en la basílica pidiendo por las intenciones del Papa y recibir los sacramentos de la confesión y comunión, cualquier día comprendido entre los 15 anteriores y posteriores a la visita. Consejos básicos para una peregrinación a pie. Es recomendable, antes de iniciar el camino, un sencillo reconocimiento médico y un entrenamiento, caminando durante días sucesivos distancias cada vez mayores. Por otra parte, la vestimenta debe ser holgada y transpirable para evitar los frecuentes roces que producen la dermatitis del contacto. El calzado es fundamental. Debe ser bota que abrace el tobillo, pues los caminos son irregulares y pueden producirse esguinces que obligan a suspender la marcha. Un botiquín de primeros auxilios, con vendas, gasas y esparadrapo, antisépticos y desinfectantes, micóticos para tratar la micosis y antiinflamatorios. Alimentación. La víspera de la marcha no se debe realizar una ingesta copiosa de difícil digestión. Es conveniente la ingestión de azúcar bajo forma de dulces o miel. Las grasas, mantequillas, tocino, etcétera, deben tomarse con frecuencia y en pequeñas cantidades. El consumo de proteínas, huevos, pescados y leche es el más apropiado para los momentos de descanso, entrenamiento y preparación. Hay que tomar las vitaminas precisas y si no se cubren con el aporte de fruta fresca, limones, naranjas, etcétera, pero tal vez en el camino no se encuentren. La comida más fuerte es aconsejable realizarla al final de la etapa. Si se toma agua en el camino, esta debe ser potable. La sensación de sed se calma mejor no con el aporte de líquidos muy fríos, sino con sopas o caldos más templados. En caso de agotamiento por el calor, es importante colocar a la persona en sitio fresco y darle de beber líquido abundante. En un litro de agua disolver media cucharada de bicarbonato y una de sal. Si aparecen calambres acusados, aumentar la sal. La prevención de ampollas y rozaduras con calcetines bien puestos. La prevención de agujetas, hay que verdaderamente tener entrenamiento, no hacer esfuerzos excesivos y todo eso. Y luego, si se viaja de noche, no olvidar el uso de reflectantes. Circular siempre por el arcén del lado izquierdo. Evitar crear grupos y apelotonamientos en la calzada. Y hacer siempre caso de la organización Guardia Civil, Policía y Cruz Roja. Los servicios de socorro de la Cruz Roja realizan una importante labor sanitaria. Deben utilizarse solo en caso de verdadera necesidad. Para aquellas lesiones o acciones que se pueden sufrir durante la marcha, esguinces, picaduras, heridas, etc., es aconsejable consultar al personal previsto al efecto por la organización. Deben cuidarse la limpieza de los locales y lugares de acampada y procurarse respetuosos y amables con la población, valorar y apreciar el esfuerzo muchas veces abnegado de las personas que atienden los albergues. Eso es sumamente muy importante. Y así llegaremos a Compostela, porque, como decía al principio, en el camino nos esperan los encuentros, las sensaciones y las vivencias, y es el premio de caminar a Compostela, donde verdaderamente el campo de la estrella espera a todos los peregrinos que lleguen allí. La verdad es que son consejos muy útiles para todos aquellos que quieran hacer el camino. Sí, exactamente. Un entrenamiento previo. Exactamente. Y llevar un mínimo botiquín. Claro. Y, en fin, eso creo que es importante. Porque este año mucha gente querrá emprenderlo o en años venideros. Pero que la gente que se vaya preparando. Claro, por supuesto. Tiene que ir un poquito preparado, por lo menos. Exactamente. Vamos a comentar un libro que nos ha llegado, ¿no? Que creemos que es interesante, es de la editorial Robin Book, y se llama Los códigos secretos. El autor es Didier Mahler, y habla de conocer la historia de la criptografía. Significa también realizar un apasionante viaje a través del tiempo, desde la antigüedad hasta nuestros días. Descifrar el código de María Estuardo nos permite sumergirnos en las intrigas y tradiciones de la corte de Inglaterra del siglo XVI. El alfabeto Morse nos traslada a la época del descubrimiento del telégrafo, y develar los misterios de la máquina Enigma evoca los sufrimientos de la Guerra Mundial. También podemos ver las recetas de Edgar Allan Poe para fabricar una tinta invisible, el acróstico de la Celestina de Fernando Rojas, el código de banderas de los navíos y los sistemas de cifrado de la Guerra Mundiales. Este libro recrea la historia de todos estos códigos y otros más y propone un apasionante recorrido en torno a la criptografía, que muchas veces, sin darnos cuenta, utilizamos a diario. Para quienes disfrutaron de los mensajes secretos del símbolo perdido de Dan Brown, este libro resultará imprescindible. Didier Müller es ingeniero y profesor de matemáticas y es autor de una conocida web de criptografía. Se llama Los Códigos Secretos, Didier Müller, y la editorial es Robin Book. Bueno, antes de marcharnos, si os parece, comentamos una noticia que tiene por aquí, que no la hemos dicho antes, y es que los saberes tradicionales de gran valor ecológico, como hablamos también al Camino de Santiago, los saberes de toda la vida, se pierden por la presión de los mercados. Investigadores de la Universidad de Madrid han presentado un estudio que señala la pérdida de conocimiento ecológico tradicional de gran importancia para el mantenimiento de la biodiversidad y el manejo sostenible de recursos. El trabajo complementa la evidencia aportada por estudios previos sobre la erosión del conocimiento ecológico tradicional en el mundo desarrollado. Claro, cuando todo es empresa, cuando todo es beneficio, a veces los conocimientos ancestrales se pierden, como es este caso. Saberes tradicionales de gran valor ecológico se están extinguiendo paulatinamente en los pueblos de España, pero los espacios naturales protegidos pueden jugar un papel relevante en la preservación a corto plazo. Así lo atestigua un estudio realizado por la Universidad Autónoma de Madrid. El estudio analiza la evolución del conocimiento ecológico tradicional entre los 198 informantes de tres generaciones de ganaderos y agricultores de ocho pueblos situados alrededor del espacio natural de Doñana, entre las provincias de Huelva y Sevilla. El trabajo identifica una ruptura en el hilo de transmisión de conocimientos en la década de los 70 hasta ahora, cuando las políticas de desarrollo e integración en el mercado llevaron a la intensificación de la producción y a un proceso abandono de las prácticas de manejo, digamos, tradicionales, y que todo se hacía a mano, pues ahora se hace todo automático, ¿no? Este trabajo demuestra una preservación de conocimiento ligado a la ganadería, una actividad con fuentes vínculos con la cultura local. Pero, por ejemplo, el campo sí que se ha perdido un poco más, ¿no? Y la ganadería, pues continúan aún ciertas cosas, ¿no? Aquí nos damos cuenta un poco cómo se pierde estos saberes tradicionales, saberes ancestrales, ¿no? De la labriega, ¿no? Del campo. Y que se pierde por eso, porque todo se hace automático, todo se hace con máquinas y a veces pues el abuelo no se le hace caso cuando dice algo, ¿no? Incluso hablando de saberes antiguos, se ha descubierto recientemente en el Mongó tinajas de vino, de pues con una datación bastante, digamos, en el tiempo anterior, si no me equivoco, anterior a los romanos, y que bueno, ya se estaba almacenando en tinajas y bueno, ya había una cultura del vino. En la costa, ¿no?, de la Comunidad Valenciana, mediterránea, y bueno, pues este descubrimiento que, bueno, lo he visto hoy de pasada, intentaré informarme más, pero para la semana que viene hablar más de él, exactamente a ver de qué cultura proviene, pero bueno, es algo que bueno, que nos en el Museo de Prehistoria de Valencia y en el pasado. Museo de Prehistoria de Denia hay ánforas de la época ibérica, de la época fenicia y todo eso, que eran anteriores. Sí. O sea que, no, pero parece que se han vuelto a descubrir más. Aquí dice este estudio, al final, que no es necesario irse al Amazonas para recopilar conocimiento ecológico tradicional. Pero que se muere día a día este conocimiento y está, pues digamos, al pueblo al lado. La verdad es que tiene bastante razón, ¿no? Si esto no se guarda, si este conocimiento no sigue pasando de generación en generación, al final se va a perder. y se la pierde para siempre, ¿no? La verdad es que es una pena, ¿no? Que esos conocimientos y, por ejemplo, ahora muchas formas de pesca que antiguamente existían ahora ya no existen. Y claro, eso se pierde para siempre. No hay forma de devolverlo a tener. Si no se... Sí, están recuperando un poco los oficios antiguos. Y vi el otro día una noticia curiosa en unas granjas, pero no vi dónde estaban ubicadas. Pero eso se puede ver en internet. Resulta que hay personas que adoptan una oveja y pagan un tanto y tienen su oveja y van a ver su oveja, se fotografían con la oveja, le ordeñan su oveja y el granjero le cuida la oveja y además lleva un collarín con el nombre de la persona. O sea, como si adoptaras un hijo, adoptas una oveja y vas a ver tu oveja con el nombre que tú le has puesto, lo cual está... hemos llegado a un momento en el cual el hombre ha salido de las aldeas, ha venido a la ciudad y de alguna forma tiene una necesidad de conectar otra vez con la vida del campo, lo que es la vida rural, la vida... Y bueno, es una forma, digamos, un poco divertida, pero que sí, que el hombre tiene necesidad de ese retorno ancestral a sus raíces. Es un, a pesar de que muchos volver. Pueblos se están deshabitando. Tengo abandonados, pero hay una necesidad vital de retornar a la tierra. Sí, eso, pero a la vez que esto se pierde, también se da mucho valor a lo ecológico. Claro. Por ejemplo, si tú creas una fábrica de queso, por ejemplo, fábrica, ¿no? Y lo haces todo manual y lo haces todo artesanal, vale mucho más que hacerlo en una fábrica. Entonces, también se le da mucho valor a esto. Sí. A la vez que se deja también porque de lado. Escasea y entonces es mucho más caro, claro. Y bueno, pues nos vamos a tener que marchar. Nos quedan casamente 2 minutos para el programa dimensional de hoy. Matilde, como siempre, gracias. Es un placer. A vosotros os agradezco muchísimo exactamente la invitación y espero que los radioyentes que saquen algún consejo práctico, por lo menos, de lo que estamos diciendo. Y dentro de 2 semanas estamos en Falla. No sabemos exactamente si tendremos un programa el jueves de Fallas. Complicado. Imagino que no. Entonces ya será pues el siguiente. Porque en Falla sabemos que todos estamos de fiestas y es un poquito complicado. Sí, jueves 3 sí. Jueves 3 sí. Pero el 10... Me refiero dentro de semanas, que ya es el 10. Pues un 10, poco... sí. Bueno, ya lo comentaremos en la página web. Entre el 10, el 17, el 17 no. 17 seguro que no. Y bueno, ha estado con nosotros Miguel Cebriano y el control técnico, como siempre, Paco Calahorro. Como siempre digo, que no paséis frío, aunque claro, la temperatura aquí ha cambiado un poquito y parece que... se ha adelantado un poquito a la primavera. Y que les habla David Garcés, como siempre digo también, sean buenos, cuídense, hasta la semana que viene. Hasta luego.